La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Ser feliz, pero aún así. En otra historia tú ahora vivirás. eres de sopita, papi. ¿Cómo así? No, no, no. Sammy, tú sabes, sancochito hoy. Bueno, mi gente, terminamos con una mezclita de bachata para cerrar con broche de oro. Hoy lunes de recuperación total. Gracias por la sintonía. Deseándoles una linda semanita, semana nueva. Ya terminando abril con broche de oro. Gracias por estar conmigo. Mañana te espero aquí a las 11 de la mañana para seguir el party. 11 de la mañana te espero. Taco Tuesday. En vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos también. Y en nuestra aplicación, la Música App. Que tengan una linda tarde y Dios los bendiga. Ah, espérate. IG Winner. Lady Rodríguez. Felicidades, Lady. All right. Mete mano, mi hermanito DJ Diego. Mi hermanito Luismi. Nino Davis. Tiny T. Jesús Romero.